esperemos verlo como holograma. Ahí teníamos a Michael Jackson en esta última hora de Mañanas X con Pepsi Cero Azúcar. Sigue tu flow que presenta la siguiente sección. Vamos a hablar de canciones exitosas de 2023 como si no hubiéramos hablado suficiente de ellas en 2023. Es que hasta ahora todavía, usted, así no lo crean, señores oyentes, están saliendo consolidados de lo que fue importante el año pasado, y esto de la mano de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica. Claro. Uh-huh. Pasamos por el artista más vendida, que fue Taylor. Okay. Eso que vamos a conocer la semana pasada. Esta vez, las canciones más importantes, contando streaming por suscripción de pago, plataformas con publicidad, descargas de canciones sueltas, ¿cierto? Ahí está. Entonces, arrancamos. En el número 10 tenemos Seven de Jungkook. Uh-huh. En el número 9, Anti-Hero de Taylor Swift. 8, Last Night de Morgan Wallen. 7, Cruel Summer de Taylor Swift. La sexta no la veía venir, pero ahí está La Bebé, de Peso Pluma. Claro. En fin. Estuvo pegadísimo. Ojo, la IFPI, uh-huh, la International Federation of the Phonographic Industry, sí, la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, no es tan internacional como dice ser. Pero mira que las canciones son muy nosotros. Sí, esa es la única, pero la porque bebé nosotros la que... nos ajustamos al formato, ah, bueno, sí, de esa música en Estados Unidos. Ok, perfecto. Pero en realidad, si tú te pones a mirar ese listado es gringo, porque, estadounidense con toda. Porque mira, entonces ahí el único paréntesis es La Bebé. En el quinto, ajá, lugar entra As It Was de Harry Styles. En el 4, Die For You de The Weeknd con Ariana Grande. 3, Kill Bill de Cissei. 2, Calm Down de Rima con Selena Gómez. Y en el número 1, Flowers. Claro, pero te voy a decir, señor, lo de Peso Pluma, ¿mm?, con Young Lucas, es un fenómeno estadounidense. ¿Ah, sí? Eso no, oh, eso no pasó en ninguna otra parte que no haya sido Estados Unidos. De pronto pasó en México, en el DF... Pero eso realmente, eso está centralizado en California. Y acá no sonó. Sí, claro. Sí, sí. Colombia. Sonó. Pero yo creo que la Federación Internacional de la Industria Fonográfica mide, este listado mide muchísimo el consumo dentro de los Estados Unidos. Seguramente ven todo, porque obviamente ellos están encargados también de revisar regalías y esas cosas, pero yo sí creo que el mercado más grande de los del mundo es el mercado estadounidense. Pero esto es un consolidado de producciones. Sí, que está que cuenta de reproducciones en Spotify, en Deezer, streaming en de Apple suscripción, Music, en YouTube, plataformas con publicidad, descargas de canciones sueltas. Sí, claro, descargas, todo. O sea, si es global. Sí, seguramente, pero vuelvo y le digo, mire, más allá del tema global, esta es una observación que hago yo con base en lo que, no sé, he como mirado en los últimos años, es que ese global está compuesto por ahí en un 70% del mercado estadounidense. Ya. Porque es que cuando usted dice global, hombre, vaya, mire usted, por ejemplo, los números en YouTube. ¿Cuál fue el canal más importante de YouTube? Un sello discográfico de la India, globalmente hablando. ¿Por qué no aparece en Spotify? Sí, ya. ¿Por qué no hay una sola canción india en el top global de Spotify? ¿No? Es como... La IFPI es muy acomodadita, en mi opinión. Muy organizadita para mostrar qué es lo que está pasando dentro de ese entorno estadounidense de exportación hacia México, Centroamérica, Suramérica, pero primero tiene que pasar en los Estados Unidos. O sea, lo de Peso Pluma no pasó en México primero. Lo de Peso Pluma pasó primero en los Estados Unidos. Sí. Y pasa primero, realmente, en mi opinión, y esta es una especulación que hago salvaje, es que pasa en California. Porque es que ¿cuánta gente hay en California? Un montón. ¿En California pueden ser cuántas personas? ¿30 millones de personas? Sí, cuando estuve traté de contarlos, pero No lo logré, o sea, pero sí son muchos. California. Oye, es enorme. Y hablando, mire, 39 cuando millones. Los Arctic Monkeys, yo hago esta especulación con base en los shows que hicieron los Arctic Monkeys en California para cerrar la gira del álbum The Car, que fueron como dos shows en el, ¿cómo se llama ese lugar? El Forum en California. Sí. Dos o tres noches cada una de 18,000 personas. Las semanas previas al show en California había dos o tres canciones de los Arctic Monkeys en el top global. Y yo decía, hombre, blanco es. Chilla. Sí, tiene sentido eso. O sea, California mueve lo que se proyecta como lo global. ¿Y Florida? No, la Florida no es tan grande. ¿No? Yo no creo que sea tan grande la Florida. ¿Influencia latina? ¿Como reggaetón, urbano? Sí, puede funcionar. No, obvio, la Florida puede... La Florida influencia el consumo en otras partes de la Norteamérica Latina. O sea, Nueva York, toda parte. O sea, ahora, más que influenciar, lo que yo creo es que también se produce allá mucha música, ¿no? Desde hace mucho rato. O sea, Miami es una potencia de música latinoamericana y toda la música que se hace en Miami tiene éxito en los Estados Unidos. El ejemplo, para empezar, Gloria Estefan. Gloria Estefan y la Miami Sound Machine. Gloria Estefan y la Miami Sound Machine son un producto de Miami que se constituyó como el primer producto latinoamericano en ocupar un lugar importante en el listado de Hot 100 con Conga, ¿no? Y después de eso usted se pone a mirar y el clan Estefan logró durante los siguientes años posteriores a Conga y con la llegada a Gloria Estefan al mundo solista un montón de números uno. O sea, lograron Cuts Both Ways, Love Gets in the Way, y fueron abriéndole el caminito a esa Latinoamérica dentro de los listados estadounidenses. Posterior a eso, los Estefan estuvieron ahí durante un rato cuando contrataron a Donato, a Estefano, a Quique Santander, cuando contrataron a John Secada, por ejemplo, Secada. Qué bueno, Secada es un producto de los Estefan. Y o qué sea, bueno. Otro es. Día más Inverte. Oh. Es una canción de Gloria Estefan. Sí, qué buena. Luego de eso, ¿qué fue lo que pasó? Pasó mi tierra. Muchas de las cosas que han pasado en el mercado estadounidense se centralizaron en la ciudad de Miami. Y Miami tiene un control bien importante sobre la industria fonográfica debido también a los Estefan y a la gente que rodea a los Estefan. Julio Reyes Copelo. ¿Quién más está ahí? Los que Julio Reyes Copelo ayudó a disparar, Ricky Martin, Marc Anthony, ¿qué más? Pues Juan Pablo Vega, que fue un compositor muy importante para la nueva generación de los músicos contratados por Julio Reyes Copelo. Ahí hay un combo muy grande que se descentraliza con la llegada de los corridos tumbados, porque los corridos tumbados llegan desde California, lado, llegan desde Compton, llegan desde Jimmy Humilde, llegan desde Natanael Cano, desde Rancho Humilde, pero igual todavía Miami tiene mucho control sobre lo que pasa en el resto de los Estados Unidos. Edgar Barrera, por ejemplo, tengo entendido que Edgar Barrera, que es mexicano, vive en la ciudad de Miami y desde allá ha manejado la carrera de Bad Bunny, ha manejado la carrera del grupo Frontera y todas esas cosas. Ahora, eso es en términos de output, como de salida creativa, pero en términos de consumo, mide mucho más California. Es que California, ¿cuánta gente tiene? Volvemos al tema. 39 millones. ¿Cuánto? 39 millones. 40 millones de personas, amigues. 40 millones de personas. ¿Cómo no van a significar lo que Spotify llama global? Pero no lo es. Porque volvemos al tema. Claro, esa vaina tiene un impacto muy grande aquí. Obviamente aquí se hace un trabajo muy grande de promoción, de desarrollo, de construcción de los fenómenos, no es como que Latinoamérica esté ausente de ese impacto global, no, aquí se produce mucha parte de esos fenómenos que terminan teniendo eco en los Estados Unidos, ¿no? O sea, un Bad Bunny, una Karol G, un Fade, todos esos artistas obviamente se construyen en el cono norte de América del Sur, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela. Aquí se hacen esos desarrollos, y esos desarrollos que se hacen de manera muy libre y gratuita, porque YouTube juega un papel súper importante, tienen una resonancia ya después en los suscriptores de pago en los Estados Unidos, donde hay más gente pagando mucha más plata por la música que están consumiendo que acá. Y ahí es cuando la IFPI entra y dice, ah, ok, venga, ¿global qué es? Pues el mercado estadounidense. Muy bien, está gracias. Bien. Gracias, Alejandro. Gracias. Para mañana necesito... Tarea. Para mañana necesito que me traigan... Yo no sabía que había tanta gente en California. ¿No sabías? No, no pensé que era tan poderoso, pero bueno, sí da una... No, California es enorme, idea. Dirty, California es enorme. Bueno, lo que a mí me gusta es que suena a la X, es el listado, entonces... Eso sí, eso sí. Fantástico. Pop con todas estas mañanas de la X, ahí están los números 1, según la IFPI, son las 9 de la mañana, 13 minutos. ¿Cuándo? Beautiful People de los Black Keys con Beck. ¿Quién más está en ese combo? ¿En cuál? En el de las... Oye, ¿quién viene? ¿Qué es esto? Ah, escuchemos. Yo digo que son repuestos. Sí, claro. Sí, yo necesito arreglan. Este señor, pero bueno, vaya, vaya, vaya. No. Vaya que ya nos vamos para... Me toca dejar unas cosas, me toca dejar unos aires acondicionados. Por eso. Y unas neveras que están como dañadas, sí, porque se incendió la casa, Dirty. Mucha energía, lejos, sí, explosión de energía. No eches ese cuento. No, te lo juro que si a mí me pasó con el congelador. No, no tiene nada que ver con energía. Yo le estaba contando a... Claro, entonces, como de un momento a otro. Casualmente de pronto no fue Alejo. Sí. Ustedes son muy agoreros y le creen a ese tema de las energías, y yo solo veo daños estructurales. Yo solamente veo pisos dañados, neveras dañadas. No, y al mismo tiempo nunca había pasado. Ay, Alejandro, mi congelador sonó un tiempito y se dañó durante un tiempito después del tiempito. Sí, pero eso es por desgaste. No, señor. No porque los muertos se queden ahí dañando cosas. Son energía. No, señora. Deje de echar esos cuentos, Dirty. No, yo sí creo en eso. Me sienta bien creer en la energía. Y yo te entiendo, yo te creo. Yo sí es que digo, bueno, ¿cuánto me cuesta? Como mandar, no, obviamente nevera, toca hacerlo. Cambiar la nevera. ¿Cuánto me toca? Pero el enchufe. El enchufe, me toca pintar. Está, me toca cambiar pisos. Averiguaste el porcelanato. Sí, claro. Y es porcelanato. Gran uno, palabra. Mira, te voy a decir, cuando uno vive solo. Extraño a Alfa como cliente. Pisos Alfa. Ya no está, no, sí, claro. Canje. Pisos Alfa estaba en la X. ¿Tú te acuerdas que Pisos Alfa estaba en la X? Teníamos sección con ellos. Nosotros hacíamos programas. Sí, claro. Desde Pisos Alfa por ahí en la 170. Que vuelvan. Con Uribe DJ. Y teníamos secciones con ellos. Y hablábamos de los pisos. Hace rato no está Pisos Alfa acá. Acá los esperamos, siempre serán bienvenidos. Les iba bien, les iba bien. Entonces, en todo caso, si averigüé el porcelanato. Y es más barato que la losa normal. La cerámica. Sí. Sí, Dirty, pero de todas maneras no es tan bonito. No, depende estuve del porcelanato. Mirando, estuve mirando y no es tan bonito. Es más lindo el piso. Se le rompe una losa y quiere cambiar toda la losa. Dirty, le digo yo una franjita. Dirty, se rompieron 6 baldosas. ¿Seguidas? ¿De un momento a otro? Sí. No, eso es con el tiempo, eso es desgaste el tiempo. Ah, bueno, es así. Se rompieron 6 baldosas y toca cambiar ese piso, Dirty. ¿Cómo no vamos a cambiar de piso? Sí, pero si vienen derechas una franja, mira, hay diseños minimalistas que te ayudan a tener una franjita que puede partir y se ve bien el diseño. El porcelanato lo que tiene chévere es que es súper aguantador. Porcelanato aguanta. Sí, si es piso para garaje, necesita más resistencia. Sí, pero pues oye, uno va mira, y busca somos y señoras. Dice, óigame. No, te voy a decir una cosa. ¿Qué tal un azulejo, Alejo? No, te voy a decir una cosa que ayer nos pasó con Andrés. Que me di cuenta y le escribí. Nos estábamos compartiendo en Twitter la receta de los pancakes japoneses. Ah, y bueno, yo genuinamente pero le dije. Eso no tiene nada que ver con que sean señoras. Sí, claro, porque le digo, señoros. Andrés, mira, el secreto es el agua. Y él me responde, no, es la clara esponjosa. Es el punto de nieve de las claras, en realidad. ¿Tú crees que nosotros hemos tenido esta conversación? ¿Va a ser ponche? Vamos a hacer un ponche porque así se hacen las panquecas japonesas. Japonesas. Entonces somos señores ya. Hablando de porcelanato a las 9 de la mañana, 19 minutos. Ve detrás del señor, ve detrás del señor. Vamos a hablar de anacondas. Importante. Se acaba de descubrir la anaconda más grande del mundo. Le tengo pánico a eso, le tengo mucho pánico a eso. Y una de las cosas que más odié en la vida fue la película Anaconda. Okay. Porque la ponían súper rápida con Jennifer López, me acuerdo. Una falta de investigación, una falta de tanta cosa. Sí, la odié. Sí. Y yo me imagino nosotros caminando y sentándonos en el... ¡Ay, sentémonos aquí! ¿Y que sea una anaconda? Anaconda. No, y... de mis temores, de mis temores. Sí, da miedo. O sea, miedo. Pero tienes miedo a las serpientes. Sí, son lindas. Yo sé que son lindas y mi mamá acariciaba. No, las acariciaba. No hay riesgo. Pero no cabe la menor. Yo soy de las que tiembla, que no hace. Pero tú le tienes miedo a las serpientes o a los gusanos. A las serpientes, los gusanos normal. Me los como en las guayabas. No. Todo lo que sea invertebrado. No. Pero, no o todo lo que sea. Las que serpientes no son invertebradas. No, por eso, yo le tengo a todo lo que sea invertebrado, a todo lo que sea octópodo. ¿Perdón? Y a todo lo que no tenga ¿octópodo? Patas. Si tienen exceso o si no tiene, como las serpientes. ¿No te gustan las oruguitas? No me gusta absolutamente de colores nada que dan. No, son horribles. Patas. Ay, no les son puedo creer. ¿No te peludas gustan los pulpos? No. ¿No? Comerlo. Pero bueno, resulta bueno, que sí. Descubrieron a la anaconda más grande o más larga del mundo y Will Smith tiene que ver. Ok. ¿Por qué? Pues porque estaban grabando una serie en el Amazonas, o sea, apague y vámonos. No cabe el menor riesgo. Una serie de Disney Plus junto al biólogo Freak Vonk. Admiro profundamente. Disney Plus más Nat Geo, National Geographic. Y la encontraron. Geographic, y encontraron esta anaconda en la selva amazónica. Llega a medir 7.5 metros de largo, pesa unos 250 kilos, convirtiéndose así en la serpiente más grande y pesada de la tierra. 10 metros estoy haciendo. No, amigo. Conocida no, y como, esa cabeza tiene que ser una cosa gigante. Conocida como la anaconda verde, vive en Perú, Bolivia, Guyana Francesa y Brasil. Solo llega a medir esta longitud en estas franjas o en esta territorio. ¿La estás territorio. Viendo? ¿La estás viendo? La estoy viendo. ¿Cuántas hay? ¿Sabemos? A ver, luego el descubrimiento. No, los investigadores están viajando a los justo lugares eso para empezar a investigar y a tomar datos. Pregunta, ¿la anaconda es una especie en vía de extinción? No, hasta el momento no está en la lista. ¿No? Pero sí es una especie que está en conservación. Por eso es importante el descubrimiento para los científicos. Es importante ya que puede ayudar a la conservación de la especie. Claro. Y de otras más. Ya la vi. Okay. Es una constrictor. Son depredadores. Mantienen el equilibrio. Pero esa es una boa. O sea, ¿la anaconda es una boa? Yo sé que es constrictor. O sea, agarra. No, la boa constrictor es como otra. O sea, ¿no? Constrictor tiene, significa que. Se abraza mata a la presas, presa. Ahogándolas y enrollándolas. Sí. Exactamente. Uy, amigo, ya vi cosas. No. ¿Ya la viste? Sí. No. La anaconda. La respeto profundamente y déjenlas en paz, tranquilas, no las molesten, no se las coman. Ya. Yo creo que deberíamos poner Baby ¿cuál? Got Back de Sir Mix-a-Lot, que dice, my anaconda don't want none unless you got buns, hon. Pero uy, no soy capaz. Ahora que estamos hablando de anacondas, la única canción que yo me imagino, que la única canción que tiene la palabra anaconda ¿Es Baby Got Back. Ah, sí, mira, serpiente constrictora de la familia de las boas. Ok. Son parientes, hay que dicha. Parientes. Sí. No, pues no, está. No. La anaconda de Will. Oh my God. Becky, ay, look at her butt. It is so big. She looks like one of those rap guys, girlfriends. Uy, esta canción sí que fue grande. Inesia. Ahí viene. Este man era del mismo lugar de donde salió Kurt Cobain, ¿no? De Seattle. ¿De Seattle? Sí, de Seattle, Washington. Sir Mix-a-Lot. Glad you got back. Mañanas X. Un día como hoy, en 1988, 27 de febrero, llega el número uno en Estados Unidos, el sencillo Father Figure, que hizo parte del quinto trabajo del cantante George Michael, llamado Faith, que vio la luz en 1987, una de sus grandes canciones en la historia. George Michael, de su álbum Faith, la canción es Father Figure. Este fue, yo creo que, el segundo disco más vendido de los 80, Dirty. Tuvo unos millones brutales en ventas. Sí, yo creo que los dos discos más vendidos de los 80 fueron Thriller, sí, y Faith. Oye, ayer Thriller también llegó al número uno. ¿Ah, sí? Sí. Ayer estuvo también de un día como hoy. Y resulta que le van a rendir un homenaje a George Michael. Van a entregar monedas en el Reino Unido. El Royal Mint presentó ayer una nueva moneda coleccionable. El artista británico, el cantante fundador del grupo Wham, una de las figuras del Reino Unido. Estas nuevas monedas muestran el rostro de Michael. Es muy lindo. Viene con sus gafas de sol, con el arete. Y en 5 modelos, color negro, color rojo y pues el plateado de la moneda. Estas nuevas monedas lo muestran a él. La Fundación George Michael indicó que este tributo a Michael supone un profundo honor y que el artista habría estado enormemente orgulloso y verdaderamente conmovido porque una institución nacional decidiera honrar su recuerdo de esta manera. Entonces, pues está bien. Y recordemos también, Alejo, que después de 39 años, cerrando el 2023, Last Christmas llegó por primera vez al número uno en el Reino Unido. La diseñadora, se llama Sandra Dana, explicó que quería un retrato en detalle que captara su carisma y su expresión, y para ello pensó en sus gafas. Así que bueno, esta es la moneda que se ha hecho a esta edición de series de leyendas de la música. Por ahí ya estuvo David Bowie, Elton John y Queen. Ese fue un holograma que me dijeron hace un rato que quisieran ver, a Bowie. Uy, ¿también? ¿Al de Bowie? Ah. A mí, a George. Yo necesito la voz George. De él, él me hace mucha falta, su voz. George. Vuelvo y digo, siempre lo he dicho, creo que es la única voz que le puede dar la mano a Freddy. ¿A Freddy? Sí. Frank Sinatra también me dijeron, holograma. Ah, qué bonito sería. Yo disfrutaría muchísimo a Frank Sinatra. Pero sería como algo pequeñito, ¿cierto? No. Como en un lugar. Con una orquesta así bien grandota como las que se ponen, bueno, ese tipo. Sí, como chévere. La de Nelson Riddle. Ok, sí. El hombre ahí con el vasito. Tan, ta, ta, ta, ta, ta, ta, así, haciendo así. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Todo mafioso. Sí, ¿cómo era de mafioso Sinatra, no? Oh. Sí. Ve, ¿cuánto dura esta canción, Father Figure? 5 minutos 37 segundos. ¿La sentiste? Claro, larguísima. Se siente. Estuve viendo un estudio. Sí. De la música más larga de la historia, de la década que tiene la mayor cantidad de canciones más largas de la historia. ¿Música clásica? No. Oh. De pop. Ah, ok. Uy, cuenta. ¿Cuál década creen ustedes que tiene la mayor cantidad de canciones más largas de 4 minutos? Los 90. Es correcto. Gracias, ¿qué me gané? No, pop, cuando yo digo pop, Andrés, me refiero a todo, ¿no? Ah, okay, ya. Nirvana para mí es pop. Claro. ¿Sabe? Si no de la era clásica, pues, si nos vamos a eso. No. No, yo pensé que los 80, mira. No, los 90 fueron una libertad divina. Los 90 son la década con la mayor cantidad de canciones que ocuparon lugares importantes de popularidad que duran más de 4 minutos y medio. Además que se respetaban los intros larguísimos, los outros larguísimos. Desde ahí fue que empezaron a salir como las radio edits cerrando. Fue cuando empezaron a hacer estas versiones, pero se respetaba la canción original. El ejemplo perfecto es Smells Like Teen Spirit. Claro. ¿Cuánto dura? Smells Like Teen Spirit, la versión del disco, le voy a decir, dura 5 minutos. Sí, ay, cómo me gustan esas canciones largas. Vea, le digo. Jeremy de Pearl Jam. También. Veamos. ¿Cuánto duraba Jeremy? Jeremy de Pearl Jam. Dice. Jeremy de Pearl Jam, canción dice acá que 5:18. Sí, está bien. Sí. Veamos, ¿qué otra canción podemos poner? Spoonman. ¿Qué dice? O Black Hole Sun. Busquemos Black Hole Sun. Black Hole Sun. Black Hole Sun. Cha-na-na. Black Hole Sun. 5:15 tengo acá. 5:15. ¿Sí ve? Fantástica. Muy groncheras todas. Sí, claro, ¿no? Todas esas canciones de la era alternativa en la década de los 90 fueron larguísimas. Qué bueno. Larguísimas, así como la de George Michael. Los raps también. Claro. Ah. También, también. No sé si tan largos. ¿Cuánto sería Nothing But a G-Tang? Veamos. Nothing But a G-Tang de Dr. Dre. Veamos. Por lo menos 4. 3:41. Oh, no, eso sí tenían como una ideita más o menos de... Las canciones de Tupac, por ejemplo, son largas. 4. Claro. 4. Sí, claro. California Love, ¿cuánto durará? California. Bueno, en fin. Gracias. Bueno, los 90, los 90. Sí, maravilloso. Te ganaste los fantásticos empanada. 90. Hablando de los 90, en Mañanas de la X, 103.9 FM, la X más música.com. Uy, Noah Khan. As you promised me that too. Noah Khan, su nueva canción se llama Stick Season. En Mañanas de la X. Cansado del olor a cigarrillo, olvídese de ese olor que tanto le criticaban con IQOS y Luma, una alternativa a fumar sin humo. Conozca más en IQOS.com llamando al numeral 476. Ojo, este producto no es libre de riesgo y entrega nicotina que es adictiva. Solo para uso de adultos fumadores, antes de usar el producto, por favor, consulte las instrucciones y contraindicaciones de uso, patrocinado por Coltabaco SAS. Me equivoqué con lo de Faith, Andrés. ¿En qué sentido? Pues por lo menos no está en el top 10. O sea que sí, me equivoqué. De los discos yo más vendidos de los 80, que me quedó Faith, sonando. El disco de George Michael es uno de los discos más vendidos que junto a Michael Jackson es en uno de los casa. Discos más vendidos de los 80 y no es cierto, estoy propagando bulos y desinformación. Pero en nuestros corazones sí vendió. Me quedé pensando en eso no. Y busqué el listado. ¿Por qué y dudas? No, por supuesto Andrés, está. ¿Por qué dudas? A ver, cuéntenos. Número 10, el Listeria de Def Leppard. Claro disco, que sí. Qué disco 20 lindo que es el Listeria. Millones de discos, 1987. Okay. ¿Qué disco que es ese disco? Por favor, óiganlo hoy todo el día. Gracias, sigan. Número 9. El disco que hizo Prince para Purple Rain, llamado sí, Purple Rain. Sí, y mil veces sí. Impresionante. Vamos, no hay como perder en este listado, ya me di cuenta. 22, qué disco bello ese. 22 sí. Millones de copias, 1984. Número 8, el Grandes Éxitos, volumen 1 y 2 de Billy Joel. Uy, sí. 23 millones de copias, 85. Número 7, No Jacket Required. Del señor de Phil Collins. Ahí claro está Take Me Home. Obvio. Ahí está In the Air Tonight. Qué hermoso One disco. No sé. Puedo estar equivocándome. Recuerden que estoy propagando bulos. 25 millones de copias del 85. Número 6 para la doña Whitney Houston con su disco homónimo. Sí. El debut. 30 millones de discos. Qué cantidad 85. De discos, ¿no? Sí. Número 5, y esto está interesante, el 5 y el cuarto. Número 5 para el live, un concierto en vivo de Bruce Springsteen. Oh, del eso 75 al 85. Okay, ese disco es muy bonito. ¿Sí? Ese disco en vivo es precioso, pero yo no sabía que había vendido tanto. 31 millones de copias del 86. Y en el número 4 está Born in the USA, del mismo señor. Sí, eso sí. 32 millones de copias, año 84. Número 3 para el Appetite for Destruction de los Guns N' Roses. Lo entiendo. Lo entiendo, no lo comparto, pero lo entiendo. Por favor, Diana. No, tú y yo hablamos que. Diana, el Appetite for Destruction es una obra maestra del rock. Acuérdate que vemos también Nirvana aquí, Guns N' Roses. No, yo te entiendo, pero es que Nirvana es de los 90, esto es del 87. Sigamos. Exactamente, 33 continuamos. Millones. Número 2, Back in Black de AC/DC. Tremendo disco. 45 melones. Tengo. ¿Usted ha oído el Back in Black completo o no? No, completo no. Ya, yo sabía. Yo muy tampoco. Largo. No, yo sabe cuál he escuchado yo, el TNT, ¿cómo se llama el primer? Ah, no, el High Voltage se ajá. llama, que es creo que el primer disco. Okay. Qué disco tan pesado y tan bueno. Bueno, es continuo, ese es el número ¿qué? ¿Tres? Número dos. ¿Dos? Ay, uy, el número dos es High Voltage de AC/DC. No, el número dos es Back in Black de AC/DC. Okay. Michael Jackson. Okay. 45 dime millones. Dime que es Michael Jackson. Sí, claro. Y el número uno, sí, claro, es el Thriller de Michael ¿viste? Jackson con 65 millones. Uf. Del segundo al primero hay una diferencia de 20 millones de discos. Lo amo, es que lo más lindo. Qué gran Michael álbum. Michael Jackson. Ah. Y ahí ayer está. Estaba celebrando ese número uno. Claro. Hay que celebrar. Muy estas bien. Son mañanas de la X103.9 FM, Dirty Libros. ¿Mm? El próximo libro de Star Wars va... Ah, me está diciendo Uribe DJ. Sí, señor. Que también... Fast Love, de los 90, es larga. Ah, bueno, sí. Que Fast Love es larga. Me dijo que Crazy, de Aerosmith, también claro. larga. ¿Sabes qué me acuerdo? Living on the Edge. De mi Living amado. On the Edge es larga. De mi adorado, sí, es larga. Mm. Es verdad. Los 90. Lindos, una década larga. Pero bella. Son mañanas en la X-103.9 Star Wars. El primer libro de... El próximo libro de Star Wars va a ser una crónica de la malvada vida del Imperio. Sí, y la información que a veces tienen muchos viene dividida y a veces confusa porque no hay como un soporte cronológico, a menos que seas muy fan de cómo hay que leerlo, por lo menos cómo se puede explicar. Resulta que por eso GK Publishing está publicando un libro específicamente sobre los 24 años de reinado del Imperio. Tiene uno de los títulos más largos que he visto en un libro, Star Wars, el ascenso y la caída del Imperio Galáctico, que planea cubrir todos los aspectos del régimen del Imperio. No, ¿ese es el título? Sí. Es el prólogo. Okay. Pero está bien, está escrito por el doctor Chris Kemshall, es un historiador profesional que anteriormente coescribió las batallas de Star Wars que cambiaron la galaxia. El libro explorará historias relacionadas con el Imperio, ambientadas en la época a través de diferentes medios, con material como Guerra de las Galaxias, Rebeldes y el Lote Incorrecto, más el Jedi y juegos, y probablemente Timothy Zahn tirando trilogía. Es una cantidad considerable de terreno por cubrir. Entonces, si usted es fanático y quiere tener este libro donde se hace todo este recorrido por estos 27 años, es una gran oportunidad. A mí me gustaría tenerlo si yo fuera fanático. Claro. Son mañanas en la X103.9. TikTok ha confirmado hoy, 27 de febrero, según dice el blog Music Business Worldwide, que ha comenzado a retirar toda la música que le pertenece a Universal Music Publishing Group. Yo pensé que eso había sido inmediato. Sí, Universal Music Group, que es el lado grabado, ya está retirado. Ah, ya, okay. Este es el lado editorial. Listo. El lado editorial. Hace un par de semanas, tres semanas, informamos aquí en Mañanas de la X que Universal retiraba alrededor de 3 millones de canciones que le pertenecen a sus diferentes sellos discográficos. Y el día, esto es el primero de marzo, este viernes, se acaba la licencia que tiene TikTok con el catálogo editorial de Universal Music, que son 4 millones de canciones. Okay. Esto quiere decir que a partir del viernes, todas las grabaciones de una canción que en estos momentos están disponibles en TikTok, que haya sido coescrita por un compositor que esté firmado con el lado editorial de Universal Music, va a desaparecer de la plataforma. Duro. Vamos a ver, yo sigo pensando que el usuario regular de TikTok ni se va a dar cuenta. Ni se va a dar cuenta. O sea, yo conozco como, varios que a los que les he preguntado y me dicen... Ya. Pues Music Business Worldwide reportó el día de ayer, según fuentes dentro de la industria de alto nivel, que por lo menos el 80% del repertorio musical que está disponible en TikTok va a desaparecer. Interesantísimo todo lo que va a pasar. Tiene que haber una reacción de algún lado. Sí. O yo no sé si se vayan ya, sí. Pero es una pérdida, es que igual, importante para el billete de la disquera. Eso es, pues, sí, creería. TikTok, yo lo veo frente a las disqueras como una plataforma de promoción, más no de consolidación de catálogo, ¿no? O como de, sí, como que es más la promoción que se va a perder. Todas las canciones en TikTok, ¿no? Exacto. Se va a perder, hay una oportunidad grande, pero ya. TikTok asegura que el repertorio combinado de Universal Music Group y de Universal Music Publishing Group constituye aproximadamente el 30% de la música que está de moda dentro de la plataforma y en otros lugares del mundo incluso menos. En otras palabras, que según TikTok el 70% de la música que está de moda estará dentro de la plataforma de ByteDance y no hay ningún problema para utilizarla. Vamos a ver. ¿Viste? Vamos a ver. Eso está chévere. Terrible, pero chévere. TikTok ha dicho, además, que no ha visto disminución la utilización de la plataforma ni en el consumo de usuarios desde que el catálogo de las grabaciones de Universal Music Group fue retirado de su plataforma. El año pasado TikTok condujo una prueba en Australia en la que restringía el acceso a los usuarios a ciertas canciones que pertenecían a grandes sellos discográficos en ese mercado. Y según ese estudio, TikTok dice que logró enmudecer algunas canciones que estaban dentro de la plataforma bajo licencia de las grandes compañías discográfica en el territorio australiano, y que la cantidad de gente utilizando la aplicación de TikTok en ese mercado bajó, según cifras que le dio una firma de estadística llamada Data AI al medio Bloomberg, a Bloomberg Noticias. Entonces vamos a ver qué pasa a partir del viernes, si en realidad ese 30% es lo único que va a afectar en términos musicales a TikTok, pero se pone buena la cosa. Sí, además que yo siento que el usuario de TikTok no es un usuario musical. Es un usuario que quiere generar contenido de video, o sea, no es que voy a ir a TikTok a ver qué canción está sonando y cuál canción es importante. No, se deja acompañar por la música y ve a la música como un filtro, como un, ¿sabes? Sí, no, como un accesorio para... Más no, como la música importante para mí, no. Entonces siento que va a ser innecesario. Estas son Mañanas de la X 103.9.